si te perdí, ¿pa' qué me sirven las parrandas? Si te perdí, ¿pa' qué me sirven las canciones? Si el motivo que tenía pa' desvelarme era llevarte serenatas al balcón. ¿Qué voy a hacer cuando pregunten las estrellas por qué razón mi canto ya no escuchan más? Les diré que por tu culpa estoy llorando lágrimas de sangre, lágrimas de amor. Duerme tranquila, corazón, tu sueño jamás perturbaré. Yo sé bien que tendrás que escuchar las canciones que tanto te canté, y al oírlas yo sé que pensarás en lo falso que fue tu corazón, en lo mal que trataste a mi amor. Amor.